propongo situaciones, preguntas, reflexiones y después ustedes harán sus interpretaciones y si extraen mensajes es mérito de ustedes y de las reflexiones que ustedes puedan llegar a hacer. Fue un proyecto de escritura que me divirtió mucho, me hizo pensar un montón en las condiciones en las que escribió Mary Shelley y tantas otras escritoras como ella y en las condiciones en las que escribo yo. Piensen, por ejemplo, que para tener una biblioteca, ella era hija de un editor y tenía acceso a libros gracias a que su padre era editor, pero si no, tener una biblioteca implicaba tener muchísimo dinero. No podías dedicarte a ser escritora si no eras de determinada clase social y eso era un bien como un lujo tener libros. Desde el precio que tienen los libros ahora, también podríamos pensar que es un lujo, pero tenemos la opción de leer por otros medios, tenemos bibliotecas populares, tenemos acceso a bibliotecas escolares, tenemos bibliotecas provinciales, nacionales. Digamos que los libros, si nosotros queremos encontrarlos, los podemos encontrar. Y eso es algo que hace que personas que provenimos de una clase media baja, como es mi caso, hayamos podido educarnos y gracias a que otra vez la educación es pública, quien pudo estudiar, yo estudié trabajando al mismo tiempo, pero quien quiere estudiar y que encuentre un trabajo que le permita hacerlo, puede llegar a eso. Y por suerte, el acceso a la cultura es uno de los derechos humanos, es uno de los derechos para las infancias y las juventudes también. Ustedes tienen derecho a acceder a la ciencia, acceder a las artes y hay que pelear por esos derechos. Creo que es muy distinto escribir ahora que escribir en las circunstancias en las que escribió Mary Shelley. Más allá de que ella tuvo que firmar como anónimo su libro al principio, porque justamente era muy joven cuando escribió y era mujer.